Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Iniciamos Nunca es Tarde con mucha información. En el día de hoy vas a escuchar uno de los testimonios de un gremio, UDOCBA, de la provincia de Buenos Aires, que se animó a decirle todavía las condiciones de los docentes está grave en la provincia, y no importa que el gobierno de Daniel Scioli siga diciendo que está en rojo en términos económicos la provincia de Buenos Aires. Por eso hicimos una entrevista al secretario general de UDOCBA, seccional Moreno, en la que te va a explicar de alguna manera por qué determinaron que el día lunes haya paro de docentes en la provincia de Buenos Aires, cuál va a ser el siguiente paso, cuál es la respuesta que da el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y también le consultamos la situación que viven los docentes aquí en el distrito de Moreno, teniendo en cuenta un dato que no es menor, la renuncia de la presidenta del Consejo Escolar, Liliana Fernández. También vamos a escuchar el testimonio de trabajadores que conformaron una cooperativa en la que reflejan de alguna manera otra forma de construir, rompiendo esquemas. Y además vamos a tener una entrevista telefónica con Pablo Heller, autor de un libro que refleja otra forma de llevar adelante la economía a través de las fábricas recuperadas, y que desde su perspectiva, es contador, Pablo Heller, nos va a mencionar qué sucede con el impuestazo de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Y además intentaremos analizar el presupuesto nacional 2010, que tiene en su escritura un espacio para los trenes, el servicio de trenes ferroviarios. ¿Se acuerdan que hablábamos con Alberto Rosendo, salimos al tren? Pero que además se subraya en este presupuesto, cosa que no había sucedido en el presupuesto 2009, que vuelve a ingresar el proyecto del tren bala. ¿Ustedes creían que todo se terminaba ahí? En estos momentos, en Diputados, está hablando Pedro Bucetti, presidente de Deuco, una asociación de usuarios y consumidores, exigiendo que se siga de alguna manera postergando el aumento, que se derogue este decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que se está cumpliendo el plazo que había dado Julio De Vido, ministro de Planificación de la Nación. También en estos momentos, camino a Plaza de Mayo, está yendo la gente de la CTA porque está reclamando que le den la personalidad jurídica a ese gremio liderado por Hugo Yasky. Una tarde agitada en la que nos encontramos hoy haciendo un móvil para recorte informativo con la esperanza de la gente. Esperanza que se traduce, si vos sos religioso, si crees en eso o no, en fe o solamente en esperanza, como quieras verlo. Gente que más allá de que le decían, miren que las cooperativas están conformadas, seguían en la fila y se anotaban porque sufren esta realidad cotidiana que golpea a los que menos tienen. Por eso desde Nunca es Tarde, en el día de hoy, iniciamos de esta manera, con Mercedes Sosa llegando a la 90.1, un tema de León Gieco, pero con las ganas de que disfrutes esta tarde. Ya está llegando Sebastián Rodríguez a los estudios de la 90.1, está firme Álvaro González. Iniciamos Nunca es Tarde. Mi nombre es Fernando Ochoa. Mucha información. Quédate ahí, que va a haber que hablar, ¿eh? Cambiamos ojos por cielo. Palabras tan dulces, tan claras.

Ahora sí, a mi lado está Sebastián Rodríguez. Iniciamos Nunca es Tarde. Hola, Sebastián. Llegué justito para después del tema musical. Justito, apretadito. Así es, como cortina. Sabemos decir. Y bueno, preparado nomás para el derrochero de información que tenemos hoy. Tenemos mucha información, mucho trabajo previo, lo cual muestra que se está moviendo Nunca es Tarde. Y eso está bueno. Pero ayer nos sorprendíamos cuando leíamos los matutinos respecto a que un título describía de alguna manera la actualidad de la educación en la Argentina. Sale el podimodal, vuelve a la secundaria. Parece un partido de fútbol, ¿viste? Sí. ¿No? Un recambio de jugadores, claro. Yo diría un partido de básquet. Van y vienen, ¿no? Sí. Lo cierto es que el año próximo se pone en marcha la reforma de la escuela media bonaerense. Y ayer fue anunciado por el director general de Cultura y Educación bonaerense, Mario Porto. Pero el día lunes, algo que no se mencionó en la mayoría de los matutinos, se cumplió una huelga de docentes en la provincia de Buenos Aires a cargo de la Unión de Docentes de Buenos Aires, UDOCBA, que cumplieron un paro de 24 horas en reclamo de un sueldo básico de 1.800 pesos y blanqueo de sumas en negro. Nos acercamos para hablar con el secretario general de UDOCBA en Moreno, en la que nos mencionó cuál fue el motivo que los impulsa a hacer este paro el día lunes. Y digo los impulsa porque esto no queda acá. Si no se soluciona, si no hay respuestas de parte del gobierno, tiene empezado a hacer otra medida de fuerza. Hablamos con Raúl Bellano, que nos va a mencionar qué los motivó para hacer esta huelga docente en la provincia de Buenos Aires. Escuchamos. En estos momentos te puedo decir que hasta nosotros nos sorprendimos del alto acatamiento de los docentes, porque si bien nosotros tenemos una gran cantidad de afiliados, muchos docentes de otros gremios se unieron a este paro. Por eso que se llegó a este acatamiento, que llegó a un total del 89%. ¿Cuál fue el motivo que los llevó a hacer este paro el día lunes? Bueno, el motivo está, nosotros hace mucho tiempo que venimos peleando por un básico de 1.800 pesos y también la desaparición del negro, que aunque no quieras creer, todavía a nosotros nos pagan en negro, y que eso hace que baje el poder adquisitivo de un docente, y principalmente en los jubilados. ¿Debieron haber apoyado este paro los demás gremios como SUTEBA, FED? Me parece que la propuesta que pusimos nosotros fue la más real. ¿Por qué? Porque el sueldo de un maestro en este momento está en 865 pesos, que es un viático, como dijo nuestro secretario general, porque tal es así que para que un docente pueda tener dinero en estos momentos, te tiene que trabajar en tres cargos, ¿no es cierto? Yo pienso que tendrían que haber puesto, no sé cuáles son los objetivos de ellos, pero nosotros tenemos bien clarito que peleamos por el verdadero salario del docente. ¿Se tendría que reabrir las paritarias ahora en esta parte del año para discutir estas cuestiones que usted estaba mencionando? Mirá, no sé si sabías vos que nosotros con fecha 4 de agosto mandamos una carta oficial al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires pidiendo la apertura de las paritarias. Y fuimos hasta ahora el único gremio que pedimos que se abra las paritarias. ¿Y qué respuestas tienen de parte de ese ministerio y también del Ministerio de Educación? Del ministerio en estos momentos tuvimos pocas noticias, por eso es que llegamos a esta medida de fuerza, porque si bien ellos nos negaban prácticamente que podían aumentar dicho salario del docente, y con la promesa, lo que a nosotros nos llama mucho la atención, es que con la promesa de esa reunión en la cual también estuvieron los otros gremios, ellos no pueden decir ni desconocer que lo que dijo el ministro de Educación, el señor Oporto, en la cual dijo que la provincia iba a destinar 2.000 millones de pesos para todas las necesidades que tuviera la parte de educación. Lo que también hay que mencionar que el compromiso de la paritaria de marzo era de actualizar el salario en la segunda mitad del año, cosa que no fue cumplida y lo escuchábamos en este testimonio de Raúl Bellano, secretario de UDOCBA. Vamos a escuchar respecto a qué sucede, porque el gobierno de Daniel Scioli mencionó que está en rojo en términos económicos. Está en déficit. No hay plata. O sea que habría que... No digo cambiar, pero habría que discutir otras cosas. Más allá de pensar en cambiar, por ejemplo, el formato de educación, este ida y vuelta que tiene la educación, sino ver estas cuestiones, ¿no? Como habla en este caso el referente de Europa. Lo cierto es que para este nuevo esquema que ayer anunció Mario Porto, nombrarán a más de 3.000 nuevos docentes y serán 6 años obligatorios, 3 comunes y 3 de especialización. Le consultamos al secretario Dogba de Seccional Moreno cuál era su opinión respecto a los anuncios de Daniel Scioli, que dice que en la provincia de Buenos Aires económicamente estamos en rojo, y cuál es su opinión sobre el anuncio de Mario Porto. Y decía lo siguiente: ¿se agrava la situación al reclamo que ustedes están pidiendo cuando el gobierno de Daniel Scioli menciona que están en rojo económicamente? Ese rojo que menciona Scioli es relativo, porque esos fondos habían sido destinados para subsanar todas las situaciones que tenemos en la parte educativa. ¿Y cree que tiene intención de solucionar esos problemas educativos esta gestión, y en particular en la gestión de Mario Porto? Yo pienso que con el resultado de este paro del 28 hay una llamada de atención. Yo pienso de que nos van a llamar para ver qué es lo que pasa, y creo que los otros gremios también le habrá llamado la atención el alto acatamiento. Uh-huh. ¿Van a seguir haciendo otra medida de fuerza de estas características como la que llevaron el día lunes? Mira, todo depende. Todo depende de la reacción que tenga el gobierno ante este resultado. Porque estadísticamente, por los resultados, fueron alrededor de 150.000 docentes que pararon en la provincia de Buenos Aires. Es inevitable hacer esta pregunta desde mi lugar como periodista, ¿no? Porque de alguna manera está este paro que hicieron el día de lunes y Mario Porto en el día de ayer anunciando la vuelta a la secundaria como si nada pasara. ¿Cuál es la opinión de ustedes frente a esas declaraciones en las que no se menciona este reclamo de los docentes? Es como un tapar la situación de este paro. Salió a la palestra a hablar del polimodal, porque el polimodal ya estaba aclarado, nosotros ya sabíamos que el año pasado, el año que viene, está nuevamente en funcionamiento. Así que yo considero que esa salida a escena da lugar a que quiso tapar este acatamiento. ¿Y para la vuelta a la secundaria está la estructura para llevar adelante ese anuncio de Mario Porto? Con grandes fallas estructurales no va a haber la estructura necesaria si es que quieren imponer el ciclo básico. O sea, que ahora es la nueva secundaria, como le dicen. Para que el oyente lo visualice, ¿qué es lo que se haría falta para llevarlo a la práctica correctamente a este anuncio? Y en este momento, para que vaya todo este movimiento, ¿sabes qué? Yo observo que siempre tapamos parche, ¿no? Y queremos que salga una gestión que haga, bueno, tenemos que hacer tal cosa, la hacen, pero sin las estructuras correspondientes. Se van a encontrar con este mismo problema. Siempre se cubren parches, ¿no? Pero no se soluciona el problema estructural. Entonces le consultamos: ¿esta gestión provincial y la gestión nacional tienen políticas sobre la educación? Políticas concretas, no parches, como lo mencionaba esta persona. Nos va a decir que no, que se maneja sobre la improvisación, pero lo escuchamos a él para que no quede en una opinión de nosotros, sino de un docente que vive día a día en las aulas las condiciones de este sistema educativo. Escuchamos. ¿Tiene intención el gobierno provincial de modificar esta situación que usted mencionaba, de tapar baches y de alguna manera realizar una política concreta en la educación? Mira, yo pienso de que en estos momentos, antes que nada, te aclaro que nosotros no tenemos ninguna política partidaria. Nosotros no es que hicimos un paro con relación a algún interés partidario. Nosotros lo que hicimos es la defensa automáticamente del docente. Y esto es lo que ellos tienen que tomar en cuenta para que de ahí deriven todas las necesidades que hace falta. Porque ellos dijeron, te vuelvo a repetir, que 2.000 millones de pesos iban a ser destinados a educación para infraestructura, para elevar un poco el monto de salario familiar y del salario digno de un docente. Le vuelvo a consultar desde su lugar y le repito la pregunta. ¿Tiene intención esta gestión de Scioli de modificar, de llevar adelante prácticas, políticas directas a la educación? Hasta ahora no lo demostró. La contestación que te puedo dar en este momento, porque no pone voluntad, y a mí me llama la atención también el silencio de los otros dos, de los otros tres gremios. ¿Deberían intervenir otros tres gremios, por lo menos? Sí, porque nosotros, por ejemplo, el gobierno habla de comisiones técnicas, habla de licencias especiales, y el salario familiar, y el salario del docente no habla para nada. Está claro que desde nuestro lugar debemos repreguntar si no hay respuestas de lo que se preguntó. Y volvió a mencionar el problema del salario, el eje de UDOCVA para el reclamo que llevaron adelante el día lunes cuando realizaron el paro de docentes en la provincia de Buenos Aires. Le consultamos también sobre las condiciones en las que enseña un docente en Moreno y cuál era su opinión como gremio sobre la renuncia de la presidenta del Consejo Escolar, Liliana Fernández. Vuelve a repetir que ellos no tienen una posición de política partidaria, pero aquí se trata de una política como docente hacia la educación, desde tu lugar. Por eso le consultábamos cuál era su opinión como gremio y nos dijo lo siguiente, teniendo en cuenta algunos elementos. Sale el podimodal el próximo año e ingresa a la secundaria. Están las estructuras, ya lo mencionaba el entrevistado, que se está planificando de nuevo, a la urgencia, rápido, tapando baches. Bueno, ¿cuáles son las condiciones para un docente en Moreno? ¿Y cuál es la opinión de UDOCVA sobre la renuncia? Liliana Fernández contesta lo siguiente el entrevistado. ¿Cuáles son las condiciones en las que sufren los maestros y los profesores para dar clases en las escuelas aquí en Moreno? Mira, en este momento, aparte de ya decir, como dije anteriormente, de que el sueldo que nosotros ganamos de básico es un viático, sufre en este momento una violencia de padres, de alumnos. Estamos viviendo en estos momentos graves problemas, que por ética no te lo puedo mencionar, pero ya la parte de inspectores han intervenido en varios casos donde padres han entrado a la escuela, le han pegado a maestros, donde le han pegado a alumnos, donde destruyen las escuelas, donde roban a mano armada todo. Entonces ese es el problema que está viviendo el docente. Desde su lugar como gremio aquí en Moreno, ¿lo sorprendió el pedido de renuncia de Liliana Fernández como presidenta del Consejo Escolar? Ya te digo, nosotros no tenemos ninguna parte partidaria, no queremos saber nada. Según había habido algunas anomalías que nosotros la dejamos de lado, ¿no? Nos propusimos estar en la parte netamente gremial, netamente defender al docente. Creo que hay un juez o un cuerpo en la cual van a analizar si hubo anomalías o no hubo anomalías en el Consejo Escolar. ¿Tenés información para compartir? Escribí un correo electrónico a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Seguimos en Nunca es Tarde, te puedes comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de textos al 1561-540359, como lo decía el separador, un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. ¡Qué tardecita! Ayer bueno, habíamos perdido contacto con nuestro corresponsal en el campeonato de figuritas, pero hoy dice que se inicia la fecha como estaba establecido. ¿Usted jugó a la figurita cuando era chico? Por supuesto. Con distintas colecciones de figuritas. ¿Qué colecciones? Sorpréndame. Y yo he coleccionado las de los trenes, los vehículos. Mirá. Que también eran, había cartas. Y después, bueno, de algún que otro. En mi época, y éramos tan pobres, decía el personaje de Olmedo, a veces teníamos que agarrar resabios, ¿viste? Y había una tía que era un poco más grande, entonces agarraba las figuritas con brillantinas, así, de princesas, y uno tenía que jugar igual. Después era mal visto, pero bueno, suelen pasar esas cosas, ¿no? No, pero sí. El Hombre Araña, ¿sos jugador de las figuritas del Hombre Araña? Sí, hay una competencia, ¿no? Porque hay una costumbre de imponer... ¿Ganaba cuando jugaba? Pregunta elemental. Sí. Bueno. ¿Pero qué? ¿Tiraba la saliva en la mano? No, pega, no, no, no soy muy de hacer trucos. Porque ayer se suspendió el campeonato, hay que decirle a los oyentes, porque mucha utilización de la saliva de parte de los jugadores. Entonces se suspendió. Sí. Mucho sopleo. ¿Hacía cucharita? A veces, sí. ¿Hace cucharita usted? ¿Sabe que se le nota que tiene cara de cucharita? Sí. Así que estamos con nuestro corresponsal desde Moreno Sur. Se está haciendo este campeonato. Mañana la jornada es Moreno Norte, Barrio Lomas. Así que vamos a estar informados. Viene bien organizado. Viene bien organizado. Ya se suspendió, pero bueno, viene. ¿Jugaba con las figuritas redonditas de los jugadores de fútbol contra la pared? Sí, esas están buenísimas. Ese era medio agresivo, pero estaba bueno. Bueno, los que no juegan son los que están a cargo de la gestión de la provincia de Buenos Aires, que ya declararon que están en rojo en términos económicos. Y lo escuchábamos de alguna mirada, la mirada de los docentes, en la voz del secretario gremial de UDOCVA aquí en Moreno. Pero después de la tanda vamos a hablar con Pablo Heller, ya lo decíamos al inicio del programa, autor de un libro que muestra otra forma de llevar adelante la economía, fábricas recuperadas, y también es contador el hombre. Vaya que sabe de números, ¿no? Y de presupuestos. Por eso le vamos a consultar su mirada respecto al impuestazo que está llevando adelante el gobernador Daniel Scioli y qué va a suceder a nivel nacional también con la presentación del presupuesto 2010. Mientras estamos viendo que vuelve el tarifazo en luz y gas. No se puede, por ahora la discusión está en frenarlo, pero está avanzando. Sí. Porque se está cumpliendo el plazo que ya había dado Julio De Vido. Sí, inclusive si uno ve el cambio entre una boleta y otra, de lo poco, la poquita diferencia entre cada utilizado, la diferencia que hay económica entre una boleta y otra. Bueno, me confundía cuando decía, sí, los que llevan adelante la gestión juegan. Otro juego, obvio, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de desmembrarlos a través de las preguntas. Continuamos, Álvaro González, de la siguiente manera en Nunca es Tarde. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Ignition sequence start. El tiempo no para, no para. Clandestino, los jueves de 20 a 22 horas por FM Moreno 90.1. Clandestino, a la hora señalada. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. My maricón, los hombres no lloran. Estalla Silencio, sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por FM Moreno, tu estación de información. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. Estamos esperando la comunicación telefónica con Pablo Heller. Vamos a mencionar que también está la columna de Rubén Bustamante en el día de hoy, porque vamos a hablar del pago de la deuda al FMI de parte del gobierno nacional. Deuda que aún sigue en movimiento, más allá de que creías que no estaba en circulación, sigue y es parte del presupuesto 2010, en la que gran parte de ese presupuesto va a ir destinado a pagar esta deuda externa. Una realidad que sigue los movimientos. Hoy tenemos economía, amigo mío. Los números. En una tarde agitada, Rubén Bustamante va a hacer un análisis de una entrevista muy interesante que pudieron escuchar los oyentes ayer en Perfiles y que seguramente vamos a estar escuchando en breve, hoy o mañana, en Nunca es Tarde, porque nos parece interesante. Ya está en comunicación telefónica Pablo Heller. Después del separador, hablamos con él. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Pablo Heller, Fernando Ochoa desde Moreno los saluda y muchas gracias por comunicarse con nosotros. Buenas, muchas gracias a ustedes, sí. Queremos hacer una consulta de su lugar de contador, ¿no? Porque maneja números y de alguna manera sabe las declaraciones que realizó ya la gestión de Daniel Scioli, es decir, que está en roja la provincia de Buenos Aires y por eso se tienen que realizar medidas como el impuestazo. ¿Cuál es la opinión que hace el Partido Obrero de esa medida impuesta por Daniel Scioli? Bueno, en primer lugar lo que hay que preguntarse es ¿impuestazo contra quién? Porque en estos días y casi en simultáneo, mientras el gobierno de Scioli actuaba con una enorme saña contra los trabajadores de Terrabusi, en simultáneo esa valentía que tenía contra los trabajadores no la tuvo respecto a la sociedad rural ni a los reclamos empresarios, porque prácticamente todos los ítems, todos los puntos que estaban establecidos que iban a permitir una recaudación fiscal de más o menos 1.100 millones, el gobierno terminó retrocediendo. Esto es una de las características que hemos observado en estos días, ¿no? Es decir, se va a revisar el impuesto que se iba a colocar a las terminales portuarias, pese a que están ganando cifras millonarias, y lo mismo ha ocurrido con respecto al inmobiliario rural, que estaba en cifras ridículas, y sin embargo, a pesar de que se iba a hacer un aumento también insignificante, como los ruralistas pusieron el grito en el cielo, el gobierno de Chile terminó retrocediendo. De manera de que el famoso impuestazo ha quedado reducido prácticamente a dos puntos. a los autos usados y a las casas que tengan una evaluación fiscal de 100 mil pesos, yo me tomé el trabajo un poquito, son casas que valen 50 mil o 60 mil dólares. Con lo cual, hoy en día, esas casas son casas, por supuesto, no súper modestas, pero son casas de clase media. De manera que vamos a tener un impuesto que va a terminar pagando la clase media y un sector de la clase trabajadora. Mientras que los grandes sectores y patrimonios, que son los que concentran la riqueza de la provincia, prácticamente van a seguir eximidos del impuesto, ¿no? Pablo Heller, mi compañero que está aquí en la mesa, Sebastián Rodríguez, le quiere hacer unas consultas. Sí, cómo no. Sí, ¿cómo, para explicar un poquito mejor, cómo recaería este impuestazo en las distintas clases? Porque estábamos hablando de dos clases diferentes, ¿no? La clase media y la clase obrera. Claro, pero acá lo importante es lo siguiente, es que acá había que tocar grandes intereses. La provincia aproximadamente representa casi el 40% del Producto Bruto Interno del país, tiene radicada enormes riquezas, y en primer lugar la de los ruralistas, uh-huh. Porque el impuesto inmobiliario, lo que se está pagando es ridículo, se está pagando 18 pesos promedio la hectárea. El cálculo, para que eso es el promedio, pero por ejemplo, las mejores tierras, que son las de Pergamino, uh-huh. están pagando 60 pesos anuales, y estamos hablando de terrenos que valen aproximadamente 12 mil, 13 mil dólares la hectárea. De manera de que acá no se trata de los pequeños productores, acá hay patrimonios de millones y millones de dólares de los sectores más concentrados, y que bastó que inmediatamente hayan empezado a hacer un lobby para que el gobierno haya reculado y haya retrocedido, y prácticamente el impuesto ha quedado licuado y reducido a los sectores, no que más tiene, sino sectores en general en una situación intermedia, o sectores que a lo sumo han podido acceder a algún coche, a algún automóvil, ¿no? Desde los medios masivos de comunicación se intentó de alguna manera mostrar a la marcha de los ruralistas frente a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires como una continuación de la disputa de la resolución 125. ¿Es así o es simplemente una imagen que intenta mostrar los medios y el problema es otro como usted lo está describiendo? Bueno, por un lado, por supuesto, como usted dice, están tratando de encubrir las verdaderas razones por qué tratan de colocar todo en la misma bolsa. Pero indudablemente tiene un punto de contacto también con la de la resolución 125. Es evidente de que ellos a su vez han exagerado también la crítica a este impuesto, porque están tratando de obtener otro tipo de concesiones. Imagínense que ahora lo que está por ocurrir es que un vocero de ellos es el que va a ocupar el Ministerio de Agricultura en el gabinete de Kirchner, del matrimonio Kirchner, que es ni más ni menos que Alarcón. Alarcón ahora se lo va a desplazar a Chepi, que era el anterior secretario de Agricultura, se va a elevar la secretaría a ministerio, y Alarcón viene con un programa nuevo en las cuales parte de los reclamos de los ruralistas van a estar vehiculizados por la nueva ministra. ¿Se va a agravar la situación en la provincia de Buenos Aires teniendo en cuenta que el presupuesto nacional 2010 tiene como uno de sus motores pagar la deuda al FMI y también, de alguna manera, mucha plata destinada al servicio ferroviario? Una cosa, una reflexión respecto a la anterior. Se habló mucho de que de la burocratización de otros sectores y que el gobierno logró capturar. Acá estamos ante el caso a la inversa. Es el gobierno el que se ha burocratizado. Ha empezado a asumir el libreto que le reclama la gran patronal y que hace bastante tiempo viene batiendo el parche todos los sectores opositores. Porque imagínense de que el gobierno está buscando ahora un arreglo con el Fondo Monetario Internacional, lo que le venía reclamando Stolbizer, lo que le venía dando Solá. Endeudándose con el ANSES. ¿Cómo? Hay que recordar que se están endeudando con el ANSES. Claro. pero al mismo tiempo, lógico también eso, es decir, que el dinero, en vez de aumentar a los jubilados, se está utilizando para el rescate de sectores empresarios. Se está dilapidando los fondos públicos en función del rescate de sectores que inclusive la capacidad que tengan de poder, digamos, volver a ser sanos económicamente está bastante en duda. De manera que el gobierno está pelando, usando el dinero en esa dirección, mientras no aumenta los jubilados. Pero va más lejos el gobierno, porque hay todo un programa ahora que es de toda una búsqueda del gobierno de un arreglo con el Fondo Monetario Internacional, con el Club de París, y como parte de todo ese paquete, ahora vamos a tener también un sinceramiento con las tarifas, porque el gobierno ha dicho de que esto era transitorio. Hay que llamar la atención, y aprovecho la oportunidad para toda su audiencia, para advertirle de que nuevamente vamos a tener el aumento de las tarifas. Es decir, que a partir de octubre, nuevamente. Y esta política de tarifazos es un reclamo bastante antiguo que viene haciendo las privatizadas. El gobierno está respondiendo a las presiones que viene ejerciendo la gran patronal y que también era, digamos, reclamada también, que actúan como vehículos, el conjunto de los llamados partidos opositores, partidos vinculados a la mesa de enlace, ¿no? La última pregunta desde aquí, desde Moreno. ¿Qué debería hacer el gobierno de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires después de declarar que está en rojo en términos económicos y de sacar adelante esta medida del impuestazo? ¿Qué otras medidas? ¿Qué debería hacer? Es una cosa muy, muy simple. No tiene que tocar el bolsillo suyo, ni el mío, ni de la mayoría de la audiencia y del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Yo, con dos medidas, y los recursos no hay que buscarlos afuera, que se trata de tirar la pelota afuera reclamando coparticipación. Los recursos están dentro de la propia provincia. Hay que apropiarse de esos recursos. ¿Cuáles son? Dos medidas, le digo, muy sencillas. Una, colocar el inmobiliario, revaluarlo y actualizarlo valuando la tierra a precio de mercado, al precio que valen. Eso representaría solo unos 10 mil millones de pesos. Yo le hago un cálculo muy, muy simple de que aproximadamente habría que aumentar 40, 50 veces ese impuesto, que hoy es ridículo. Y en segundo lugar, colocar un impuesto a las grandes empresas que están radicadas en la provincia y que son las que han obtenido enormes ganancias durante todo este enorme periodo, empezando por empresas como Techín, que son líderes y que tienen sus principales industrias en el marco de la provincia de Buenos Aires, para que realmente se pudiera formar un fondo, la provincia pudiera tener un fondo básico para poder encarar la reactivación de la obra pública y también dar satisfacción a todas las necesidades más apremiantes e impostergables que tiene la provincia. Mismos impuestos que no están pagando. Una cosa más que le quiero mencionar, que ahora estoy trabajando en eso, que es lo siguiente. Se habla de que no hay fondos para reactivar la obra pública. Habría que, cualquiera lo puede hacer, meterse en internet y ver lo que actualmente son las cuentas del Banco Provincia. El Banco Provincia tiene inmovilizado 4 mil millones de dólares colocados en la deuda usuraria, o sea, en la deuda externa. Plata que, capacidad prestable del banco, que se podía utilizar para la construcción, está inmovilizada para sostener los títulos públicos de esta deuda que sabemos las características ilegítimas que tiene, ¿no? Esto es una de las cosas. Y otro de los datos también importante es que, fue una sorpresa para mí, pero lo pueden corroborar, 1.000 millones de dólares del Banco Provincia están en la banca offshore. Uh-huh. O sea, hay 1.000 millones de dólares del Banco Provincia que están invertidos en la isla Gran Caimán. O sea, continuando eso, de alguna manera con los fondos de Santa Cruz, ¿no? Así, lo mismo que ocurre con los fondos de Santa Cruz. Plata, en vez de tenerla al país, y me tomé el trabajo de poder analizar también los balances del Banco Provincia y lo que señalan los auditores, dicen que eso no lo pudieron auditar porque estaba fuera de su capacidad, porque se trataba de un paraíso fiscal. Todo el mundo tiene así posibilidad de poder acceder, porque son públicos los balances, de manera de que están los recursos, pero naturalmente se les da otras prioridades, ¿no? No las prioridades que quiere y necesita el pueblo. Y acá tenemos que un gobierno como el gobierno de Scioli, que se hace el valiente con los trabajadores Terrabusi, y es un cobarde y actúa completamente como correa de transmisión de los grandes intereses patronales. Y por eso, cuando la embajada norteamericana reclamó que se reprima a los trabajadores de Kraft, lo hicieron. Y esto está despertando, como se está notando en toda la provincia de Buenos Aires, una gran insatisfacción. Los hechos de Terrabusi han conmovido, ¿no es así?, a la provincia y al país, y la gente se da cuenta de que hace falta abrir una nueva tipo de perspectiva, que no lo está abriendo ni el oficialismo ni la oposición. Desde ya, muchas gracias, Pablo Heller. Vamos a seguir en comunicación telefónica, porque nos parece interesante que la comunidad de Moreno se entere de estas cuestiones que van más allá de lo económico, ¿no? Luego claro. Son consecuencias sociales. Bueno, muchas gracias por todo, como siempre ustedes, les agradezco que se conviertan en portavoz de todas estas inquietudes. Les deseo muchas gracias. Hasta luego. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Escuchamos en la entrevista con Pablo Heller, y mientras tanto las charlas se dan con el Club de París, con el FMI y no con los trabajadores. Está mudando los miércoles, viste, esas cosas que tiene la modalidad de la realidad. Pero antes nos llegó un mensaje de texto al 1561-540359. Es increíble escuchar a este señor afirmando que Udogba no tiene ningún interés político con este accionar. El eje real no es la lucha por el salario. Ceci. Mensajes que referidas a la primera entrevista que mencionábamos respecto al paro llevado por Udogba el día lunes y la posición que tiene frente a los anuncios de Mario Porto de que vuelve el secundario y se va al polimodal. Y continuamos de esta manera agradeciendo la participación de la gente. Exactamente. Está en comunicación telefónica Rubén Bustamante. ¿Lo maneja usted, señor? Hola, Rubén. Ahí sí, te escucho perfecto. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, uno de los temas que mencionábamos, recién terminamos de hablar con Pablo Heller del Partido Obrero, que nos decía la situación de la provincia de Buenos Aires después de que el impuestazo establecido por Daniel Scioli y de que declarara que la provincia está en rojo. Pero ayer escuchábamos atentamente perfiles en la entrevista a Alejandro Olmos sobre el pago al FMI, una de las partes troncales de este presupuesto 2010 que se viene aproximadamente para votación en el Congreso de la Nación, dispuesto por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Y ese es uno de los temas que queríamos tratar el día de hoy, porque lo estás trabajando ya desde perfiles y desde el corte informativo y desde tu rol como periodista. Sí, ayer Olmos Gaona, que es una persona que no es economista, es historiador, pero tiene una herencia que es el gran trabajo de su padre, Alejandro Olmos, que me parece no es reconocido en su magnitud en un país que clama soberanía y cierta independencia, ya que Olmos Gaona logró que el juez Ballesteros en el año 2002, me parece, o en el año 2000, ratificara de forma consecuente y además manejando los elementos de un trabajo de investigación de Olmos Gaona de más de 15 años, que la deuda externa era ilegal y ilegítima, por lo menos en un 90%. Ballesteros, en aquel momento, cuando no tiene otra alternativa que reconocer la magnitud y el trabajo descomunal de Olmos Gaona, en silencio, sin mayor acompañamiento, además negado ese trabajo por los grandes medios de comunicación, remite su elaboración jurídica para que una comisión bicameral en el Congreso analizara cada uno de los elementos que la causa tiene. Bueno, al día de hoy la comisión bicameral nunca emitió opinión, por el contrario, me parece que se fue naturalizando esto de la dependencia, a pesar que en el año 2004, ustedes recordarán, en la gestión de Néstor Kirchner, se trabajó mucho desde todos los medios, inclusive desde el Grupo Clarín, que la Argentina se había desendeudado, que habíamos pagado al fondo, y para una opinión pública ciertamente desconocedora de la realidad, quedó vendido que nos habíamos independizado. Fue solo una parte. Hoy la deuda externa, según datos del Ministerio de Economía, está en 185 mil millones de dólares. Y lo que sucedió la semana pasada, y que no tuvo mucho vuelo público, ni trabajado por aquellos que lo pueden hacer con más amplificación que nosotros, fueron las declaraciones de Amado Boudou, reconociendo que se había alcanzado un acuerdo con el FMI, de la cual la Argentina es parte, de este organismo, de manera tal que se acepta una revisión periódica y un monitoreo de la economía. Por supuesto, la gran mentira que fija el gobierno nacional es que el FMI no acepta condicionamientos, lo cual, a la luz de los hechos y conociendo lo que es la estructura y el organigrama del FMI, cualquier instancia acordada, el FMI no presta plata, sino que habilita que el Banco Mundial o el BID lo hagan, establece un monitoreo de la economía. Si uno revisa el presupuesto nacional, que parece dejado en un segundo plano por la importancia, y acepto la importancia de la ley de medios, que para mí es trascendente y realmente estratégica para la Argentina, hay 500 millones de pesos que se recortan del presupuesto de salud, lo que habla a las claras que ya existen condicionamientos, preexistían condicionamientos y serán mucho más claros en los próximos años, o el próximo año más precisamente, por la necesidad de liquidez que tiene el gobierno nacional. Rubén, sí. Con respecto al FMI y relacionándolo con el plan Sucre, ¿cómo va a ser esa relación entre Sudamérica y el FMI a partir de Sucre? Cada país tiene su particularidad, ¿no? Los compañeros latinoamericanos han trabajado durante mucho tiempo y lo resalto y lo subrayo, la tremenda importancia que tendría el Banco del Sur en este aspecto, porque sería un organismo que preste con los fines que cada país necesita dentro de lo que es un esquema regional. No tiene el vínculo del FMI con Venezuela, no tiene el vínculo del FMI igual que con Ecuador o Perú. Lo que se trabaja en un sistema capitalista es establecer las diferencias y profundizar las mismas. Uh-huh. La Argentina es un país dependiente del FMI. La declaración de Boudou, más allá de lo que se puede expresar en una carta de intención de lo que sería este acuerdo que vos mencionabas, va a priorizar la Argentina esto de volver al mercado de capitales en un mundo colapsado por una crisis del mismo sistema que es financiera, que es capitalista y que termina siendo brutal para los intereses de la población. Y para la gente, como vos decías, también hay gente que por ahí está un poco lejos de poder de la realidad. Digo, explicar un poco por qué el gobierno, por un lado, trabaja políticas económicas con el FMI y por otro lado con el Club de París. Bueno, el Club de París es todo parte de un mismo combo. El Club de París, se lo explicaba el señor Olmos Gaona, y lo saben muchos economistas que siguen el diseño estructural de lo que es la Argentina. El Club de París es una deuda heredada de la dictadura, pero además reconocida por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Luego se incorporó a esa deuda del Club de París una parte de lo que fue el megacanje en el gobierno de Fernando de la Rúa y la Alianza. Lo que me parece que tiene que saber la audiencia, y ojalá se pueda hacer un trabajo mucho más grande y que esto pueda aprender en la población, es que uno no puede pagar lo que no debe. Si uno baja el mensaje, sería este: no se puede pagar lo que no se debe. Y además hay deudas, como en el caso del Club de París y sobre todo la que reclama Holanda, que es inexistente, es decir, no hay ningún papel que la avale y hay una auditoría al respecto que emitió el Banco Central de la República Argentina. Aún así, la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es que se paga el Club de París porque es una condición sine qua non que establece el Fondo Monetario Internacional para volver al mercado de capitales, y en el medio de todo eso, compañeros y a la audiencia, está el famoso tren bala, porque es una exigencia también de la economía francesa, del gobierno francés, porque hay un acta acuerdo y un compromiso firmado entre el gobierno nacional y las entidades que intervienen, el banco Natixis y la empresa Alfon. Entonces, ¿cómo podemos seguir relacionando la crisis con el presupuesto que pretende utilizar el gobierno para pagarle, de alguna manera, lo que le debe al FMI? Bueno, lo que se va a establecer, Sebastián, es lo que se estableció siempre, que volver al mercado de capitales le permite a la Argentina contar con recursos, y esos recursos serán destinados a los aspectos más importantes que puede tener la población en materia de salud, educación y demás. Así será vendido, porque fue esto históricamente planteado así. Lo que sucede es que mientras prestan dinero, se tiene que establecer un recorte para evitar crisis superiores. Lo que habla a las claras es que el ajuste se va a sentir, que la crisis no es una palabra, sino que afecta a la población. Hay que ver en la calle Bullard 34 la cantidad de personas, hombres y mujeres, que buscan un espacio en este esquema de cooperativas que pagará por cada trabajador 1.300 pesos, lo que establece, claro, está un modelo económico en donde no hay una inclusión laboral, sino una asistencia laboral, que va a terminar drenando en las famosas prácticas clientelares, y esto aleja cualquier instancia real de reconocer a la economía social como un elemento vital de recuperación concreta de la economía, que estamos hablando de la existencia de miles y millones de argentinos que necesitan una oportunidad. Rubén, nuevamente, y en este caso en un día miércoles, con el compañero Fernando Ochoa, agradecemos tu columna de economía y política, que nos ayuda un poco a esclarecer todo este panorama tan turbio, ¿no? Que es las políticas económicas, el FMI, el gobierno, bueno, y nosotros, los trabajadores, ¿qué pasa, no? Así es, bueno, tan solo esto, es una cuestión de atreverse. La economía no es patrimonio de los gurúes ni de los grandes políticos que tiene la Argentina. Hay que mirarlo en el aspecto más crítico y más sensato, que es qué haríamos nosotros con nuestra casa y los recursos que tenemos. A partir de ese enfoque se puede comprender lo que es el modelo de exclusión social que gobierna Argentina hace muchísimos años. No es patrimonio de este Ejecutivo Nacional. Y creo que hasta que no exista una organización durable, perdurable y de masa, seguirá por este carril. Bueno, Rubén, muchas gracias y continuamos en contacto, entonces. Un abrazo. Interesante lo que decía Sebastián Rubén, ¿no? Y fue uno de los motores de este programa el día de hoy. Hablábamos de la provincia de Buenos Aires, si está en rojo o no está en rojo, de que las consecuencias las sufren los trabajadores, desde los sectores como los trabajadores de la educación, los trabajadores desocupados que buscan un lugar en las cooperativas, y lo veíamos hoy en la mañana aquí en Moreno, para anotarse aunque sea y tener una posibilidad, mientras el presupuesto nacional 2010 tiene el eje fundamental pagar la deuda externa y además también seguir motorizando el tren bala. Me hace acordar mucho a la década de los 90, la realidad que estamos viviendo. Un día muy agitado, no, ya nos estamos yendo, amigo ¿no mío. ¿No te suena a una relación entre los diferentes temas? Donde se intenta producir algo sin resolver algunas cuestiones antes, que por ahí hagan que el manejo de la dinámica, por ejemplo, con el tren bala, por ejemplo, con la educación, hagan que tenga una dinámica como más manejable, porque si no se cubren esas cuestiones, no se puede pensar en, bueno, vamos a cambiar la educación, volvemos como estaba antes, vamos al tren bala. Me parece que primero hay que pensar en otras cosas desde abajo y después pensar en qué podemos llegar a avanzar, ¿no? Exactamente. Esto fue Nunca Estar en el día de hoy. Mañana nuevamente en la 90.1 a las 15 horas, Sebastián Rodríguez y Fernando Ochoa en Nunca es Tarde con Álvaro González. Desde ya, muchas gracias, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Te respiran.